Como les decía, vamos a quedarnos, por supuesto, en la jornada de hoy, de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con actividades que se impulsan también por parte de colectivos. En concreto, vamos a conversar con integrantes de la plataforma ecofeminista A las Violetas. Tenemos una de sus integrantes al otro lado del hilo telefónico, con quien, bueno, pues apuntamos toda la actualidad, evidentemente, cada cierto tiempo. Y bueno, pues como decimos, Lola Godoy, bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, vamos a quedarnos con el programa de actividades previstos para conmemorar esta jornada del 8M, un programa de iniciativas que, Lola, después de las últimas veces que hemos hablado a lo largo de este tiempo de pandemia, por fin, ¿no? Se puede hablar de actividades desarrolladas sin el agobio y la incidencia alta, ¿no? Del coronavirus. Sí, por fin vamos a poder salir a la calle para conmemorar este día 8 de marzo, que es un día que es muy importante para nosotras, porque es un día para hablar de la lucha de las mujeres, de la igualdad con el hombre, de empoderamiento, ¿no? Y de empoderamiento no solo, empoderamiento entendido, no como entiende mucha gente, que piensa que el empoderamiento es que las mujeres quieren tener más poderes sobre los hombres, y no es eso, ¿no? Cuando el feminismo habla de empoderamiento, habla del proceso que tienen las mujeres para alcanzar la igualdad, para poder tomar el control de sus vidas, ¿no? Entonces, un día, como hoy, 8 de marzo, pues las mujeres reivindicamos que tenemos derecho a conciliar nuestra vida profesional, familiar y personal. Y por eso salimos a la calle para demandar políticas reales de igualdad, con un sistema público de sanidad, con un sistema de educación público de calidad y con un sistema público de cuidados, ¿no? Que toda la sociedad y todos los poderes públicos hagan un trabajo para que tengamos eso, un sistema público de cuidados que tanta le hace falta a las mujeres para tener sus propias vidas y no vivir solo para los demás, ¿no? Entonces salimos, sí, salimos a la calle este año otra vez por fin, por fin. Además, una jornada especial para visibilizar, ¿no? Todo lo que nos comentabas, para seguir en el camino. Bueno, evidentemente intentar que entre todos logremos esa igualdad real y a través de diferentes actividades, por ejemplo, en el caso de la plataforma Las Violetas, con iniciativas que comenzaban ya desde hace unos días, desde el pasado viernes, ¿no? Sí, el pasado viernes tuvimos un taller de literatura, que fue el viernes 4 y el sábado 5, ha colaborado con nosotros Pepa López, Sevilla, y en la salita de teatro. De aquí doy las gracias bueno, como siempre, a la salita de teatro, a Diego, por abrirnos siempre su espacio para las actividades que damos desarrollar, y a Pepa, porque ha sido súper interesante. Como no podíamos no sabíamos todavía cuando se organizó si podía haber más aforo, menos aforo, y bueno, tuvimos unas 10 o 15 mujeres, y la verdad es que ha estado muy interesante, muy interesante. Y esperemos que, como Pepa ya nos ha ofrecido su colaboración para próximos años, esperemos que siga, ¿no? El próximo año. Estuvo muy interesante, ¿no? Ella nos propuso varios textos, varios relatos de temática feminista, y la verdad que muy interesante. Y eso fue el viernes y el sábado. El domingo, pues como ya llevamos haciendo otros años, ¿no? Pues hicimos la que ya espero que sea la tradicional pegada de renombramiento, de calle por Ubrique, ¿no? Y entonces pues estuvimos colocando las calles, decir que debajo de los nombres de las calles hemos puesto un código QR para que todos y todas las que tengan curiosidad pues puedan escanear ese código QR y ver la información todas las mujeres que hemos puesto, ¿no? Hemos puesto calles pues como, bueno, a las supervivientes, ¿no? En referencia a todas esas mujeres que han luchado y aguantado por sí mismas y por su familia, ¿no? Y por su fuerza y su valor para salir adelante. Pues a Rita Levi, que la hemos puesto cerca del consultorio, que fue una neurocientífica, ¿no? Que recibió multitud de reconocimientos, a María Moreno, viuda de Castro, una mujer muy muy querida y muy reconocida en Ubrí, que bueno, como todos sabrán, su marido fue apresado y fusilado, y ella se quedó viuda durante la guerra, y es un ejemplo de mujer luchadora, emprendedora, ¿no?, que ayudaba a todo el que necesitaba, a, bueno, a nuestra gran Almudena Grandes, ¿no?, por, bueno, no solo por escritora, sino porque fue defensora, ¿no?, de los que llamaban los nadies, ¿no? Le dio voz a los humildes, a las humildes, a los oprimidas, ¿no? Su literatura nos hizo valientes y más libres. A John Good, well, yo no sé inglés y lo pronuncio fatal, que la hemos puesto cerca del consultorio, creo. Que no, ahí la hemos puesto en otro lado. ¿Ves? Ya no recuerdo bien el sitio. Pero esta mujer, bueno, muy conocida, ¿no? Pues una científica por su trabajo con los chimpancés, en el medio ambiente, muy reconocida. Bueno, a María Maya, a Núñez, que fue una mujer gitana muy rompedora en todos los sentidos, que vivió en Prado del Rey, que luego vino a Ubrique, le hemos puesto una calle a las abuelas, a las hermanas Pino Cabrera, ¿no?, nuestras jugadoras de fútbol sala, estas las hemos puesto en el pabellón, estas sí me acuerdo bien, y que una de ellas está en la selección española, se merecen, a Cristina Almeida, ¿no?, abogada, ya sabemos quién es, ¿no?, política, defensora de los derechos y la libertad de las mujeres, bueno, fue parlamentaria, senadora, concejala del ayuntamiento, bueno, todo un referente, ¿no?, también en la lucha. A Violeta Parra, la hemos puesto cerca de la Escuela de Música, ¿no?, que fue una cantautora y folclorista chilena, muy difusora, hizo una gran labor de difusión de la expresión del pueblo campesino y una gran luchadora también por los derechos de los más desfavorecidos. Y hemos puesto una calle que, bueno, Ana Orantes, ¿no?, un especial recuerdo para nosotros, Ana Orantes. Esta mujer la recordamos todas, ¿no?, porque fue lamentablemente asesinada por su ex marido. Y queremos hacer un especial recuerdo a ella porque ella, el asesinato de ella fue un antes y un después en la lucha contra la violencia de género e impulsó bastante la que ahora es la ley 1/2004 de violencia de género, que nos protege más a las mujeres. Ella en su momento, después de haber denunciado a su marido 15 veces, en su sentencia de divorcio le impusieron que viviera pues ella arriba, cerca de su agresor, y acabó matándola. Entonces esta mujer se merece, bueno, ahí le hemos puesto también una calle. Total, que hay más calles que ya, si tenéis curiosidad, cuando vayáis paseando, pues en el código QR, pues están puestas por distintos lugares de Ubrique, ¿no? Por el casco antiguo, por la zona de la Avenida España, por donde está el pabellón, por la carretera nueva, bueno, por distintos lugares. Así que espero que este año nos han quedado más bonitos, porque cada vez vamos mejorando, y espero que lo disfruten todos los ubriqueños y ubriqueñas. Claro que sí, desde este domingo, ¿verdad?, procedió a la colocación, como lo has comentado, esta vez están dispersas por diferentes calles, sí, de todo el municipio, no en el casco antiguo en concreto, sino que en diferentes barriadas, en diferentes puntos, y bueno, pues como decimos también, con esos códigos QR, que es la gran novedad para contar con más información al respecto, ¿no? Claro, así que para que quien quiera escanee el código QR, estamos muy modernas, y podáis ver la información, porque muchas veces a lo mejor ves el nombre y no sabes, bueno, ¿y esta mujer quién era? Bueno, pues ya el código QR está abajo, lo escanea, y bueno, pues aprendemos todos y todas sobre la historia de estas mujeres tan importantes. ¿Cuántas calles en total? Creo que son 17. Creo que son 17, pero ahora creo que son 17, creo, ¿eh? Pero más o menos arriba. Y recordemos también, Lola, que es una forma de reivindicar también lo que es el callejero de nuestra localidad o en cualquier otro punto, ¿no? Como es evidente, ser mayoría aplastante, muchísimo más superior el número de calles dedicadas a hombres que a mujeres, cuando hay grandísimas personalidades, féminas en el ámbito científico, en diferentes ámbitos que han quedado ahí olvidadas por la historia, ¿no? Claro, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier de España, de localidades y del mundo entero, las mujeres están muy invisibilizadas, ¿no? Entonces nosotros reclamamos la feminización del callejero para que todas esas mujeres tengan el mismo lugar que todos esos hombres, ¿no? Porque la mayoría de las calles tienen nombres de hombres y si son de mujeres, la mayoría están dedicadas a vírgenes o a santas y no a las mujeres que de verdad participaron activamente en los cambios sociales, políticos, económicos y de toda índole, ¿no? En la ciencia, la cultura, en el deporte. Entonces, bueno, se merecen un sitio, ¿no? Y como decimos siempre, hay que visibilizar nuestra lucha por la igualdad, porque lo que no se ve parece que no existe. Entonces, es de justicia que tengan un sitio en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestras avenidas. Entonces, bueno, ahí estamos nosotras para seguir reivindicando eso. Y sobra decirlo, pero bueno, evidentemente se trata de una nomenclatura simbólica y provisional, digo, porque bueno, pues a veces se ven bueno, diferentes cuestiones en las redes sociales. No, eso no es un cambio definitivo de calles, no, ¿no? Ni mucho menos, no. Es algo simbólico y reivindicativo, evidentemente. Sí, es un cambio simbólico. Nosotros ponemos eso, digamos, en las calles, pero que es simbólico, ¿eh? Y decir que, bueno, que la iniciativa es nuestra, de la Asociación a las Violetas, y que está sufragada con nuestro dinero de nuestro bolsillo, que no es, ¿sabes? Porque hay gente que dice, ¡ay, el ayuntamiento! No, está sufragada exclusivamente con dinero puesto nuestro, ¿no? O sea, ahí en plan que ponemos a escote lo que cuesta cada uno, vamos. Y es una iniciativa nuestra y que es provisional, no es un cambio definitivo de las calles ni nada, ojalá. Ojalá. Lo que intentamos con esto es que de verdad. Sí, a forma de propuesta, además. Puede servir, claro, ¿no? Como de propuesta. Y que con el tiempo, pues a ver si conseguimos que algunas de ellas pues se conviertan en definitiva. A ver si puede ser. Pues todo ello sobre ese cambio de nomenclatura, provisional, pero llamativo, reivindicativo de las calles de nuestra localidad, un total de 17, decíamos aproximadamente. Eso ya se produjo el domingo y, bueno, hoy mismo también más actividades, ¿verdad?, por parte de Alas Violetas, en concreto el lanzamiento a través de las redes sociales de un vídeo. Sí, de un vídeo que hemos titulado, que se titula Estoy hasta el coño. El vídeo que, bueno, esa expresión es, digamos, es el simbolismo de decir estoy harta, estoy cansada de un montón de actitudes y de comportamientos machistas que tienen ya que parar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a gustar mucho porque ha quedado muy bien y bueno, pues muchas mujeres que le hemos dicho, ¿quieres participar? Y bueno, hubiéramos necesitado 5 horas para contar, pues eso, todas las mujeres, lo hartas que están de muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hemos querido dar voz, también poniendo un poco un tono de humor, y bueno, creo que va a gustar mucho, porque la verdad es que ha quedado bastante bien. ¿Cuántas mujeres participan? Por todas. Pues, mira, nos han grabado, hay muchas que no hemos podido poner, pero no sé, porque tenemos una versión más larga y luego hemos optado por poner una más corta, porque a veces que si dura más el vídeo, pues no, a veces no lo ve la gente. Entonces hemos tenido que recortar, pero no sé, que pueden salir 20 perfectamente. No las he contado, Juan Carlos, pero sí que tenemos muchas más grabaciones que no han podido salir porque entonces el vídeo se extendía muchísimo y tampoco puede durar tanto. Pero tenemos intención luego de poner todas estas que no han salido en las redes sociales, ¿no? Un poco para que, bueno, que todas las que han querido participar, porque al principio pensamos, verás tú, que bueno, hay mucha gente le da vergüenza, no quiere salir, pero luego que va, que luego la gente, las mujeres han animado y han participado. Y claro, Hay muchas, pero es que no podía durar, no podía durar tanto. Pero bueno, está muy simpático y está reivindicativo y cumple su función, que es lo que queremos, ¿no? Uh-huh. Que manifestar nuestro eso. Hartazgo, claro que sí. Esto ya tiene que cambiar, por favor. Título llamativo, que llame la atención y además de hartazgo, ¿no? Demuestra de hartazgo. Exactamente. Pues desde hoy a través de las redes sociales, ¿no? Sí, exactamente. En nuestro Facebook, en nuestro Instagram, que el Instagram es @violetas, y en el Facebook y en YouTube también se podrá ver. Se puede ver, vamos. Así que nada, que espero que os guste y que lo compartáis mucho, que les deis, que lo compartáis y lo compartáis y lo compartáis para que se extienda por todo el planeta. Hoy además a las violetas que se suma también evidentemente a lo que son las iniciativas por parte del Consejo Local de la Mujer e Igualdad e igualmente, bueno, pues a lo largo de la jornada también veo que vais a participar en actos programados en Arcos o incluso en la manifestación de Jerez, ¿no? Sí, hoy lo hemos sumado a los actos que, por supuesto, el Consejo Local de la Mujer. Estuvimos ya en una charla que fue el jueves, que creo que era día 3, que, bueno, mi enhorabuena al Ayuntamiento por traer a Marisa Rebolledo, todo un referente en feminismo, en formación, en género. Y bueno, estuvo bastante bien, la verdad. Nos vamos a ir hoy vamos a ir todas juntas a Arcos, en Arcos que ahora se hará una especie de concentración. Bueno, vamos a ir a la manifestación de Jerez, que sale a las 6 de la tarde de la Alameda Vieja. Este año no nos hemos quedado aquí porque, bueno, nos apetecía también ir a una manifestación, estar todas juntas con las compañeras de la Sierra. Pero prometemos el año que viene, por la tarde, el año que viene, estamos en Ubrique y la liamos parda en Ubrique. Pero este año pues nos apetecía, las compañeras de la Sierra, vamos a ir, y entonces nos vamos. También si alguien quiere, lo digo ahora, a través sobre todo del Instagram, de a las punto violeta, o si nos conocéis alguna y alguien quiere venir, pues bueno, con el fin de organizar los coches y que no vayan plazas libres en los coches, que también queremos cuidar por el medio ambiente, que esto de ir mucha gente en coche, una persona sola en un coche, no puede ser. Así entonces, si alguien quiere y se anima, pues que contacte con nosotros, intentamos organizarnos para ir mientras vayamos más, pues más vayamos mucho mejor. Uh-huh. Y entonces iremos esta tarde, claro. Eso a lo largo de la jornada de hoy martes, pero todavía quedaría una iniciativa, no este viernes, sino el viernes de la próxima semana, el día 18, ¿verdad? El día 18, nos hace, bueno, una especial ilusión. Es un taller de igualdad que se va a impartir en la salita teatro, que como siempre Diego no cede su espacio para nuestras actividades, y es un taller de igualdad con los chicos del Centro de Menores del Castillejo, ¿no? En Del Bosque. Nos parece una idea estupenda. Y no solo por eso, por ahondar en esto que hablamos siempre, de que se necesita tanta formación, educación en igualdad, que andemos un pasito más dando este taller en la formación en igualdad y por la convivencia con ellos, ¿no? Por convivir con ellos, porque ellos se sientan acogidos, integrados con nosotras. Y bueno, ahí estaremos también el día 18 por la tarde. Ellos van a asistir al taller y bueno, y nosotras también. Así que muy contenta de poder colaborar con ellos, la verdad. Es un amplio programa de iniciativas, ya decimos, a la Violeta que secunda tanto las actividades aquí a nivel local, las propias que impulsa y también las que llegan organizadas, por ejemplo, a través de Marea Sierra. Sí, la Marea de la Sierra nos hemos coordinado un poco, ¿no? Y se va a hacer pegadas de carteles en Villamartín, creo que en distintos puntos, bueno, ya cada localidad organiza las suyas, ¿no? Y bueno, no al ir a como vamos a Arcos, pues ya nos vamos a unir a la concentración, un poco a la concentración que va a hacer allí para estar todas juntas. Se trata de, pues esto, de que cada una, todas juntas, en cada localidad, pues hagamos, mientras más tengamos más presencia, mejor, ¿no? Y bueno, yo animo a todo el mundo a que, bueno, eso, que vaya a las concentraciones, que vaya, que se vista de morado, que visibilice la lucha por la igualdad, porque, bueno, es absolutamente necesario. Una sociedad en igualdad es beneficioso para todo el mundo, para las mujeres y para los hombres también, ¿no? Entonces, animo a todos y a todas a que nos apoyen y se junten todas las iniciativas que tengan posibilidades dentro de su entorno. Como este año no hay convocada huelga, la han convocado solo los sindicatos de estudiantes, no han convocado huelga, pues entonces a lo mejor, bueno, no hay que ir al trabajo, pero bueno, a lo mejor por la tarde, en un ratito, a lo mejor del desayuno, por la mañana, bueno, y si no, pues eso, poniéndonos una camiseta morada, colgando la bandera feminista, haciendo cualquier granito de arena es suficiente, ¿no? Para que se vaya sumando poco a poco. Así es, pues ya vemos que hay un buen número de iniciativas en las que podemos sumarnos, a las que adherirnos, así que todos convocados a secundar pues las que se han organizado a nivel institucional o por parte de las diferentes asociaciones. Pues Lola, no sé si hay algo más que apuntarnos antes de concluir. Sí, nada, eso, animaros, que bueno, que quien pueda ir aquí a la concentración esta mañana que venga, yo también así como un poco sugerencia, ¿no? Así quisiera decir que en fin, que me escuche, pues que, no sé, que por ejemplo la concentración que se hace por la mañana para leer el manifiesto en el ayuntamiento, pues hay muchas mujeres y muchos hombres que no pueden ir porque están trabajando. Pues eso, a ver si se pudiese trasladar eso por la tarde, se me ocurre, ¿no? Porque seguro que habría mucha más afluencia de gente, porque claro, es una hora que es muy difícil que la gente pueda abandonar su puesto de trabajo para ir ahí. Entonces, bueno, si quien me escuche, a ver, pues que a ver si se le ocurre trasladar eso por la tarde, porque de verdad que mucha gente me pregunta, ¿y por qué no es por la tarde? ¿Por qué no es por la tarde? Y claro, tampoco sé yo decir por qué. Que entonces, pues, que me escuche, para que todo el mundo pueda participar. Y bueno, que seamos todos conscientes de que la igualdad es beneficiosa para las mujeres y para los hombres, y que es un tema de derechos humanos, que las mujeres lo único que queremos es estar en el mismo plano de igualdad, que ese concepto ya de que el feminismo lo que quiere, no, yo lo digo así en plan machacón, ¿no? Esa creencia que hay de que el feminismo lo que quiere es que es estar por encima del hombre, someter al hombre, eso es totalmente incierto. Las mujeres lo que queremos es igualdad, y la igualdad, una sociedad más igualitaria es beneficiosa para todos, para todas las personas que integran la sociedad. Entonces, caminemos juntos, ¿no? Las mujeres tenemos ya derecho de poder tener el mismo salario que los hombres cuando hagamos el mismo trabajo, de poder caminar seguras por las calles, de poder conquistar los espacios públicos igual que los hombres, de poder dedicarnos a la política, de poder compaginar nuestra vida laboral con nuestra vida familiar, que tenemos derecho y queremos hacerlo en igualdad que los hombres. Por supuesto que sí. Tan sencillo como eso. Pues con ese mensaje, que además es que no puede ser de otra manera, para una sociedad sana, justa, no hay otra forma, desde luego, que lo construyamos entre todas y todos de esa forma igualitaria. Igualitaria, claro, y luchando, impulsando las políticas que hagan que esto sea así, ¿no? Y para eso necesitamos, pues, lo que he dicho antes, una sanidad pública fuerte, una educación pública, un sistema de cuidados, ¿no?, donde las mujeres no sean siempre, porque en un 80, un 90% los cuidados de hijos, de madres, de padres, de tías, de todo, recae sobre las mujeres, ¿no? Entonces, hay que avanzar todavía mucho y bueno, lo conseguiremos. Pues con ese mensaje, claro que sí. Nos vamos a quedar con Lola Godoy, integrante de la plataforma ecofeminista Alas Violetas. Lola, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Juan Carlos. Hasta luego.